café de la mañana. Vamos a reírnos por lo menos 3 veces antes de que finalice el día. Quizás. Abuelita, ¿los sapos tienen gafas? No, mi amor, ¿y por qué dice usted eso? Ay, entonces mi abuelita se cayó a la piscina. El café es el combustible que necesitas para transformar tus sueños en realidad. El café de la mañana. Buenos días a todos los oyentes del Café de la Mañana. Y estas son las notas deportivas del día de hoy. Tremendos partidazos vimos anoche en los cuartos de final de la Champions y en la vuelta. Y en donde vimos un gran campeón, un verdadero vigente campeón de esta competición, el Real Madrid, que nuevamente demuestra que esta es su competición fetiche, una de las mejores competiciones del fútbol mundial. Y es que lo que vimos anoche fue fútbol del bueno, de los mejores, y con dos señores goles de Rodrigo Goes en el minuto 58 y en el minuto 80, que le dieron la victoria al club blanco 0-2 sobre un Chelsea que se desfiguró totalmente en el segundo tiempo. Resultado global 0-4, demostrando la contundencia del Real Madrid en esta competición. Y solo queda a la espera de que en el día de hoy salga ese contendor, ese fuerte contendor que saldrá del partido entre el Bayern Múnich y el Manchester City. Un Manchester City que por ahora lleva un resultado global a favor de 0-3 y que le permitirá jugar un partido más tranquilo. Eso sí, no olviden que el Bayern Múnich también lo dará absolutamente todo en su casa, en Múnich. Pero tenemos otros resultados interesantes anoche, ya que el Nápoles, uno de los super favoritos de esta competición, no pudo con el Milán. Un Milán que también tiene historia en la Champions. Y es que ya tiene 7 orejonas y con ellas ha demostrado que regresa con todo, empatándole al Nápoles en su casa 1-1 para un resultado global 1-2 a favor del Milán, que estará en la semifinal y a la espera de qué equipo queda del Inter de Milán y del Benfica hoy a las 9 de la noche. Tremendos partidazos esperamos ver. Por lo pronto, la competición fetiche del Real Madrid se está cumpliendo. En el día de ayer los árbitros de la Liga Española sacaron un comunicado y amenazaron con ir a la huelga. Y es que el comunicado dice lo siguiente, que lamentan los ataques permanentes de la Liga y de sus principales dirigentes. Asimismo, añaden que en un video difundido por su director de competiciones, Luis Gil, están tratando de señalar y ridiculizar las actuaciones arbitrales y que es una muestra más del interés de la Liga en generar un clima irrespirable hacia el colectivo de árbitros, además de que siembran la duda sobre las decisiones y menoscaban la profesionalidad arbitral. Y es que por ello, los árbitros de primera y segunda división han solicitado a la Liga y a sus dirigentes respeto y responsabilidad institucional ante un hecho sin precedentes en el fútbol español. ¿Podrán realmente los árbitros controlar toda la generación de violencia contra ellos y todo quizá debido a un caso que precisamente contra el Fútbol Club Barcelona se está llevando en la fiscalía y es de corrupción en el caso Negreira? En el día de ayer el caso Negreira contra el Fútbol Club Barcelona se siguió engordando y es que la investigación contra los expresidentes del Barça, Sandro Rosell y Josep Maria Bartomeu y otros exdirectivos del club azulgrana por el pago de los 7.5 millones de euros al vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, José María Enríquez Negreira, entre los años 2001 y 2018, perjudicó al Real Madrid, y así lo consideró en el día de ayer la Fiscalía Anticorrupción, que ha informado al Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona a favor de la personación del Club Blanco en este procedimiento como acusación particular. tal y como informaron las fuentes judiciales. Les habló Adolfo Jiménez del Río con las noticias deportivas en el Café de la Mañana. El café es la energía que necesitas para conquistar el día. El Café de la Mañana. De la mañana, 5 minutos. Este es el café mañanero, el café de la mañana. Estamos aquí, 11 de la mañana, 5 minutos, en Europa, en España. Ya son las 4 de la mañana, 6 minutos en Colombia. En Oriente Estéreo 96.0, la señal que llega a la ciudad de Cali. Bueno, y les voy a hablar antes de los temas que tenemos del día. Voy a comentarles el tema que tenemos para que usted opine. ¿Cuál ha sido el lujo más extravagante que te ha indicado de algún famoso o de una persona del corriente que conozcas? ¿Cuál es ese lujo de un famoso que es algo extravagante, que es algo exagerado y que te ha indignado? ¿O de alguien corriente que conozcas? Línea de participación, más 34-610-617-034, para que participe con nosotros. Por ejemplo, aquí dice Wilson Romero: supe por un medio deportivo que Cristiano Ronaldo estrena boxer todos los días. ¡Qué envidia! Y yo con los mismos todo el año. A ver, tengo uno más por acá. Dice Mr. Brightside: lo de ese jugador que cada 8 días está cambiando de equipo, de tener que mandar a hacer hijos, porque ni para eso sirve. Saludos a los viejos. Bueno, tema de participación: ¿cuál es el lujo o la extravagancia más fuerte que te ha indignado de algún famoso o de una persona del corriente que conozcas? Línea de participación, más 34-610-617-034. Y bueno, les voy a hablar de la nueva película que prepara Disney, el gigante del entretenimiento, con su estreno de su nueva producción Cráter, ahorita en mayo del 2021 en la plataforma Disney Plus. La historia sigue a Caleb Conning y sus amigos, quienes secuestran un rover para explorar un cráter lunar antes de abandonar la colonia minera en la luna donde se criaron. La película está dirigida por Kylie Patrick Álvarez y protagonizada por Isaiah Russell Bailey, Makina Grace, Bill Barat, Orson Hunt. La película promete ser un coming of age original y enfocado en su público más joven, aunque aún no se conocen detalles sobre el reparto y la fecha de estreno. Se espera que la producción sea un éxito para Disney. También les voy a hablar hoy de Maluma, que brilla en Estados Unidos, o mejor, Maluma, que brilla en las plataformas digitales. Y en este caso, en Japón, porque Maluma ha participado en el episodio 310 de The First Take de YouTube, interpretando su éxito mundial Hawaii. Y este es un canal en YouTube de música que graba y publica presentaciones de artistas en una sola toma, y cuenta con más de 7 millones de suscriptores. Y cada presentación se realiza pues en un espacio blanco, con el artista frente a un solo micrófono, dando como resultado una toma que destaca el talento puro del artista. Bueno, Maluma en The First Take, para que lo busquen ahí en YouTube, episodio número 310, interpretando su canción muy conocida, Hawaii. Bueno, no se olviden nuestro tema del día, participación aquí en el Café Mañanero. ¿Cuál ha sido el lujo más extravagante que te ha indignado de algún famoso o de una persona del corriente que conozcas? Línea de participación, más 34-610-617-034. Este es el Café de la Mañana en Eurolatina. Más música, más auténtica.

fueras tú. Río frío, como el agua del río, o caliente, como agua de la fuente. Tibio, tibio, como un beso que calla y se enciende, si es que acaso le quieres. Río frío, como el agua del río, o caliente, como agua de la fuente. Tibio, tibio, mi bien, como un beso que calla. Cuanto caos haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El café de la mañana. Buenos días a todos los oyentes del café de la mañana y estas son las notas deportivas del día de hoy. Ayer vimos en el torneo de Godó cómo se reactivaba el tenis en España, y se reactiva de la mejor manera con la victoria de Carlos Alcaraz sobre el portugués Nuno Borges, 6-3, 6-1. Pero también vimos a un ecuatoriano que está dando la sorpresa en este torneo, venciendo al español Ramos, 3-6, 6-1, 4-6. Y se trata a menos que de Emilio Gómez, un ecuatoriano que sigue creciendo en el tenis mundial. Otro que hizo un partidazo fue el argentino Schwartzman, venciendo al chino Wu Bijin, 6-2, 6-2. Y para hoy tenemos la presencia de Yannick Sinner, el italiano que cayó en el Master de Monte Carlo y que viene con todo para demostrar también su nivel. En el día de ayer no solamente vimos el mejor fútbol del mundo en la Champions y un buen tenis en el torneo de Godó de Barcelona, sino que también vimos una espectacular competición ciclística de esta semana, el Tour de los Alpes, y en donde el ciclista británico Tao Geoghegan de la Ineos Graniers conservó su maillot de verde líder y tras repetir en la segunda etapa otra victoria, después de una tremenda jornada de 165,2 kilómetros entre la localidad austríaca de Reit in Alfachal y la italiana de Ritten-Renon, y demostrando que está con mucha fortaleza. Pero no solamente vimos fortaleza en Tao Geoghegan, sino también en los ciclistas colombianos, como es el caso de Santiago Buitrago y de Iván Ramiro Sosa, que estuvieron en la pelea de este sprint final. Y es que después de este tremendo sprint, la clasificación general queda de la siguiente manera, liderando Tao Geoghegan, seguido del británico Hugh Carty. En tercera posición está el francés Pavel Sivakov. Y en la cuarta encontramos al colombiano Iván Ramiro Sosa del Movistar a 28 segundos. Y a los 30 segundos vemos a otro colombiano, Santiago Buitrago del Bahrein Victorious, en la posición sexta. Otro ecuatoriano también luchando por Latinoamérica, Jefferson Cepeda, en la octava posición a 40 segundos. Y para hoy tenemos una etapa reina, tremenda tercera etapa de 162,5 kilómetros y que enlazará las localidades italianas de Ritten-Renon y Brentónico San Valentino, con un tremendo final empinadísimo, con premio de primera categoría y a un desnivel del 7,5% durante más de 15 kilómetros, y después de haber superado un puerto de segunda 40 kilómetros antes. Impresionante etapa tenemos que ver hoy en este Tour de los Alpes. Les habló Adolfo Jiménez del Río con las noticias deportivas en el Café de la Mañana. En el café de la mañana te robamos una sonrisa. ¿Saben qué le dijo el león a una cebra? Eres una rayada. es el café de la mañana. 11 de la mañana, 20 minutos, 4 de la mañana, 20 minutos en Cali, donde nos sintonizan en Oriente Estéreo 96.0. Esta es Euro Latina 107.1 FM, el café de la mañana. Llegando a ustedes, soy Nicky Cuervo, por ahí está Freddy Cortés, que está hoy en trabajo de campo más adelante. Se nos pondrá en contacto, espero pues que participe en este día de hoy. No se olviden nuestro tema del día. Tenemos, ¿cuál ha sido el lujo más extravagante que te ha indignado de algún famoso o de una persona del corriente que conozcas? Esperamos esa participación a través del más 34-610-617-034, más 34-610-617-034. Aquí tengo a Eduardo, que me dice: el tío chicanero que le gusta estrenar camioneta cuando yo sé que le debe una vela a cada santo, pero eso sí, llega caminando duro, criticando los carros de los demás en la familia, diciendo que su nave es más carro. Los hay en cada familia. Vale, ahí está. Línea de participación, más 34-610-617-034. Dice Miller Andrés: Pablo Escobar, un zoológico, una Harley Davidson de Colombia, el ganador y la señora de los viajes en helicóptero, y de la mirada con más resentimiento. Bueno, línea de participación, más 34-610-617-034, para que participe en nuestro tema del día del café de la mañana que tenemos hoy en esta línea de participación. Bueno, más adelantico voy a estar estrenando música nueva, música de estreno les traigo hoy con Juanes, que hoy nos ha presentado música nueva, y más adelantico les voy a traer musiquita de Juanes para que no se lo pierda. Bueno, este es el café de la mañana. Avanzamos con la música y tratamos, como siempre, de robarte una sonrisa. Yo te serví solamente para despertar sus celos. Yo fui la pieza inocente con que cebaste el anzuelo. Yo fui la trampa dispuesta para el halcón de tu cielo. Yo fui el amante confiado, tan entregado, tan ciego, que nunca tuvo sospechas de ser el tonto del juego. Y yo, pobre de mí, que te creía ilusionada, hoy veo que te serví como quien dice de cara nada, con que atraer a aquel de quien seguías en secreto. Amor que ya no es nada, alguien con quien jugué, una inocente chiquillada, agua pasada. Y esa estrategia, mi vida, de ir provocando sus celos, al fin te ha dado sus frutos y se ha tragado el anzuelo. Un día lo utilices también a él de señuelo, como inocente reclamo que te permita abrir fuego sobre otra presa curiosa que vuele bajo en tu cielo. Y yo, pobre de mí, que te creía ilusionada, hoy veo que te serví como quien dice de cara nada, traer a aquel de quien seguías en secreto. Enamorada fui la carnada, y cuando sorprendí con qué pasión él te miraba, creí en tu explicación de un viejo amor que ya no es nada, alguien con quien jugué, una inocente chica. 2, 1. Advertencia. No somos responsables por la adicción a este show. Es demasiado bueno. El café de la mañana. El café no solo es una bebida, es una experiencia. El café de la mañana. Mañana 29 minutos, este es el café de la mañana con la música y la información que tenemos cada día para que usted pase la mañana. Lo acompañamos nosotros en esta mañana para que usted esté allí con un poco de información, para que usted esté actualizado con lo que sucede en el mundo de la música, del entretenimiento. No se olvide nuestro tema del día. Participe a través del 610-617-034. Tema del día. ¿Cuál ha sido el lujo más extravagante que te ha indignado de algún famoso o de una persona del corriente? ¿Qué conozcas? Los esperamos. Línea de participación aquí en el Café Mañanero. Más 34-610-617-034. Línea de participación del café de la mañana. Entonces, ¿cuál es el lujo más extravagante que te ha indignado de algún famoso o de alguien corriente que conozcas? Ese es el tema del día aquí en el café de la mañana. Bueno, y les voy a contar de que Juanes está estrenando música y nos ha presentado este nuevo sencillo que hace parte de su álbum, este álbum que está lanzando, pues, con el regreso al rock y sus raíces folclóricas latinoamericanas, fusionando con su composición más introspectiva. Es un nuevo álbum que va a estar presentando pronto Juanes, más futuro que pasado. Que fue el primer álbum de estudio totalmente original de Juanes. Este nuevo ciclo creativo combina su regreso inmersivo en sus raíces del rock con guitarra eléctrica, comenzando pues su reciente álbum Tributo Origen, también original y en estudio, ganador de Grammy Latino y con una inmersión profunda de regreso a su propia habilidad elogiada durante mucho tiempo como gran compositor. Vamos a presentarles esta nueva canción que nos trae Juanes, este nuevo tema que hace parte pues de su nuevo álbum, de su nueva producción. Esto se titula Ojalá. Vamos a ver qué piensan ustedes de este nuevo sencillo que nos presenta Juanes, que lanza de nuevo música y nos presenta aquí este lanzamiento, este estreno. Vamos a ver cómo nos va con Juanes. Esto se titula Ojalá. Este es el café de la mañana. Pero tu sol me iluminó. Y jamás tu rostro imaginé. Mira lo que me has hecho sin querer. Lo que te he hecho sin querer. En otro tiempo, en otra vida, ojalá no hubieras tardado. café no solo te despierta, te hace sentir vivo. El café de la mañana. De la mañana, 11 de la mañana, 36 minutos, estamos aquí en el café de la mañana. Profe, ¿cómo vamos? ¿Qué tal, hombre, Niki? ¿Cuál es el tema del día? Buenos días. El tema del día, vea, profe. ¿Cuál ha sido el lujo más extravagante que te ha indignado de algún famoso, de alguna persona del corriente que conozcas? Ese es el tema del día, profe. ¿Lo más extravagante? Algo extravagante, así, ridículamente extravagante, profe. ¿Pero tiene que ser una persona cercana o puede ser un artista? Puede ser algún famoso, y usted sabe que los famosos a veces nos sorprenden, como el caso de ayer, de un chico influencer multimillonario que ha mandado a pedir un Bugatti y llegará a Colombia, y se habla pues de que vale 4.1 millones de dólares el Bugatti, profe. Una cosa... Ah, no, pues eso no es nada, eso no es extravagante. Pero lo hablo es porque va a estar corriéndolo por las calles de ¿Y qué Colombia, tiene? ¿Qué tiene? Yo he visto en Bogotá. ¿Bugattis? Sí, sí, sí. ¡Ah, caramba! He visto carros súper, súper... ¿cómo se llama? Esas que son doble cabina, grandotas, que parecen destruyendo pavimento, pues esas las he visto también. He visto Mercedes capotables, he visto Ferraris, o sea, bueno, es extravagante. Extravagante cuando van y se presentan en esas actividades envueltas en una hoja y dicen que es un vestido de alto vuelo. Eso sí es extravagante. Lady Gaga, que se viste horriblemente fea. Por ejemplo, ¿no? Sí, eso también. Eso sí. Muy extravagante, profe. Sí, sí, y el otro sobre día todo vi... En esos premios que usted dice. Exacto, el otro día vi una chica que andaba vestida como una hoja, era parecida como una hoja que cubría todo su cuerpo. Sí, sí, sí, pétalos, muchos pétalos. Sí, sí, sí, un pétalo. Dije, ¿esto qué es? ¿De qué va? Eso sí es extravagante, pero no, un carrito de esos no. Profe, no sea deslumbrar. Y más usted que está aquí, que uno ha visto aquí de todo. Hombre, no, sé que he visto mucho convertible, he visto mucha cosa aquí. Pero pues, de pronto para nuestros países latinoamericanos, no es como... No creas. Conseguir más fácil un Audi que conseguir otro tipo de vehículo. No te dejes confundir. El otro día que estaban rifando, no sé, en un centro comercial de Cali un Audi. Ay, no diga, profe. Sí, usted hace rato que no va al pueblo, como dicen los de acá. A mí es que no diga que voy al pueblito. El pueblito no, uno va a su ciudad y ya está. ¡Es que el pueblito! No. Y entonces, estaban rifando un Audi. ¿Puede tener un Audi? Y yo dije, vea, pues, cómo hemos avanzado, que hasta un Audi ya ponemos a rifar. Eso está bien. Eso sí me pareció a mí como un poquito exagerado, pero bueno, al final, válido, todo válido. Totalmente. Profe, ¿cómo va el trabajo de campo? Bien, ahí, haciendo cositas porque no se puede estar siempre en la cabina. No, quería participar el tema del día y si tiene algún temita de esos medios extraños que usted le llega al sitio de trabajo. A veces hay cosas extrañas que suceden, pues estuvimos temprano hablando de los chicos que hicieron una cena en un bus de transporte masivo en Bogotá, en el Transmilenio, profe. ¿Una cena? ¿Y qué celebraron o qué? No, armaron allí una mesa con sus vasos, sus copas, sus platos y vino. Y estuvieron allí comiendo y bebiendo. Ah, pero está bien. Está bien. ¿A qué hora lo hicieron? No, se ha hecho viral en Facebook el video. Y entonces... ¿Usted no es que no tiene Facebook, pues? ¿Ya ahora entró a la era del Facebook o qué? No, yo abandoné Facebook, profe, pero pues... Por eso, pero es como ya, está diciendo que tenía Facebook ahí. Porque la leí que el video original salió de Facebook, uh-huh. profe. Y entonces de ahí viene pues la noticia que se ha hecho viral. Por eso, ¿pero a qué hora lo hicieron? ¿No me digan que lo hicieron a las 11 de la mañana? No, en hora pico, en hora de transporte fuerte. Mucha gente se quejó. Bueno, la gente se quejó. No, la gente está aburrida. Esas cosas hay que disfrutarlas. Pues qué aburrido. De verdad, yo vuelvo e insisto en algo que estoy diciendo. Y ayer lo hablé con alguien. Y a mí me parece que es que la gente ha quedado tocada después de la pandemia. Y ahora todo les aburre, todo, nada les gusta, nada les sabe. Yo sé, hay una marga en general. Aquí Luis Miguel de la Marga se quedó tonto. Hay una marga en general y yo no entiendo. Pues a ver, yo sé que estamos en momentos difíciles, situaciones complicadas, todo lo que usted quiera. Pero sonreírle a la vida, porque si no si dejamos que la vida se ría de nosotros, ahí sí nos jodimos, Entonces tenemos que tratar de ser consecuente y todo ese tipo de cosas. Pero bueno, eso es cuestión de cada cual también, Dígamelo. ¿Se acuerda que estuvimos hablando del chico colombiano, impresionado pues por la paz en El Salvador? Pues ya lo han soltado, profe, lo han liberado. Ah, el que estaba, que decían que era de una mara. Sí, profe. Pues resulta que no, que él no pertenece a ninguna mara, que el tema realmente fue por un tema de inmigración cuando estaba ingresando, pues algo puntual. Sí, pero, yo decía que no tenía razón de ser, porque al final a ti no te pueden detener así. No, es que usted tiene un tatuaje muy feo y entonces todos los tatuados, eso es como si volviéramos a la época de Ferrari Lombroso en el derecho, donde la gente, ellos decían, su teoría decía que los asesinos nacían y que venían marcados. Una teoría del derecho que existió, ¿no? Eso no me lo estoy inventando, lo pueden buscar. En la facultad uno se lo enseña en los primeros semestres. Y eso, ese era el cuento, que nacían y que estaban marcados. Entonces la gente venía como con un río de que no, que este es malo por naturaleza, ya nació así. Y torcido nació y torcido se muere. Hay una película que se llama La Letra Escarlata. Ah, bueno, pues ese tiene otro sentido ya. No, pero claro, ¿qué me he visto la película? Claro, marcada, que me la he visto. Que venía marcada como con algo, algún, ¿cómo se dice? Como un lunar familiar. Sí, sí, sí. Entonces todos los que tenían esa marca, ese INRI, también pues eran satánicos o satánicos. Pero imagínese que por ejemplo Diomedes Díaz decía que el que tuviera mordido un pedacito de la oreja era hijo de él. Y a todos los hijos les hizo la prueba y en serio, todos salían con la oreja mordida. Le faltaba un pedacito de oreja. ¿Usted sabía eso? Sí, sí, curioso eso. Diomedes Díaz tenía, esa era la marca, decía, este es hijo mío, tráigamelo. Y si tiene la oreja mordida, pues mira, aquí es. Y claro, le hacía la prueba de ADN y efectivamente eran hijos. O sea, los que él reconoció, todos tienen la oreja marcada, mordidita. Sí. Entonces, bueno, profe, resulta que el muchacho fue un problema de inmigración como tal, algo de documentación, y se excusó, dijo que la familia se había equivocado pues en haber hecho esa apreciación de que lo habían arrestado por ser parte de la Mara 18, que ya estaba libre, que era un tema de inmigración, que nada que ver con lo que había hecho la familia, y que ya estaba dispuesto pues a salir a buscar un futuro mejor, a buscar una mejor vida en Salvador. Ojalá Dios quiera, porque, como le repito, eso que no, que las malas, yo, tenemos a ver cuál es la realidad. Sí, profe. Sí, sí. Pero bueno, ya está libre por lo menos. Sí, ya, está tranquilito y bueno, esa es la actualización de esa noticia, profe. Ya, perfecto. Póngame el día, que ya se va a terminar la hora, ya quedan poquitos minutos. Hoy es 19 de abril, son las 11 de la mañana, 44, y vamos con algo de musiquita antes de que podamos despedir el café de la mañana, profe. Ni más faltaba. Vale, profe, vamos con algo de música y luego continuamos con un poquito más del café de la mañana. Este es el café de la mañana, Nicky DJ y Freddy Cuervo. No solo te despierta, te hace sentir vivo. El café de la mañana. café sabe mejor. Pruébalo. Con un buen café. El café de la mañana. Este es el café de la mañana. 11:49 a.m. Profe, estamos avanzando, profe. Y se dio, profe, noticia ayer con el tema de Maradona. ¿Se acuerda usted, profe, del tema de los acusados por el presunto homicidio? Sí, Maradona? Sí, que los llamaron a juicio ya. Sí, los llamaron a juicio ya. ¿Ocho personas? Sí, profe. Son ocho personas, sí. Ocho personas van a juicio. Ahora, van a ser procesados ya como un homicidio simple. Sí, porque claro, en principio se ha hablado de un homicidio preterintencional, a otra por piedad, pues claro que eso no existe jurídicamente, pero por lo que la gente entendiera, pero no, va a ser por homicidio simple el tema de Maradona. Y quiero decirle, perdone un momentico, aquí hago un stop, que no tengo las manías suyas, señor de DJ de los Ojos Claros, que estoy en Guayabao, que porque no, yo esas cosas no, en semana yo no trabajo, no tomo, y en el fin de semana me tomo dos o tres y ya está. Eso usted que arranca miércoles, jueves, viernes y sábado, domingo y lunes y martes también. Eso es para usted, señor. Yo no. Yo sería, solo quería hacerle la aclaración al DJ de los Ojos Claritos. Sí. Al popular color. Está en trabajo de campo. Sí, lo más que. No sabe que es una investigación periodística, profe. Va, él es así. él sabe, chupe. Les cree que todos vamos a igual. No, pero a propósito, ¿no? Ayer ganó el Real Madrid, lo decían ahora en los deportes. Simplemente dos cositas quiero decir. Uno, ese muchacho Rodrigo Goles, perdón, es Goles, pero hay que decirle Goles. Ese muchacho no tiene la velocidad de Vinicius Junior, ¿sí? Ni tiene la calidad suprema que tiene Karim Benzema, pero es un jugador es muy completo, o sea, te puede correr, desequilibrar, te asocia, te define en un centímetro, ha hecho unos goles espectaculares justamente haciendo diagonales, dejando hombres en el camino, de modo que es un jugador muy, pero muy, muy completo y solo tiene 21 años. Es que la gente dice, por ejemplo, esta no es la gran nómina del Real Madrid. A pesar de que saque buenos resultados, no era gran nómina, porque si lo miramos con en la época cuando llegó Florentino, pues que estaban Roberto Carlos, estaba David Beckham, etcétera, etcétera, los galácticos. Estos muchachos no son galácticos, son muchachos de gran condición. La ventaja de este Real Madrid es que ha apostado en un proceso de renovación y el promedio casi 25 años, casi 23, 25 años. Hay uno que otro veterano, claro. Pero, por ejemplo, Militao tiene 23 años, aunque parece un viejo ya jugando al fútbol, pero solo tiene 23 años. Camavinga tiene 20, creo que cumplió 20 años. Rodrigo tiene 21, Vinicius tiene 22. O sea, ahí el promedio se lo tira a Karim Benzema, que es el hombre de la pausa y la experiencia. Pero todo ese equipo es muy joven, ¿eh? Tchouaméni tiene 23 años. Entonces, los otros que están alrededor tampoco son tan mayores. Entonces, este equipo, el titular, ¿no? Porque, claro, en la banca ya hay algunos veteranos, como Nacho, etcétera, etcétera. Pero bueno, al final, hermano, este es un equipo de futuro, ¿eh? Sí, es un equipo de futuro. ¿Que está dando resultados? Pues mira, enhorabuena, porque cuando apostas por un proceso y empieza a darte resultados temprano, pues mucho mejor. Es mucho más fácil enmendar ganando, pero enmendar perdiendo, uy, eso sí que es duro, ¿eh? No, claro, profe, muy duro. Muy duro así. Profe, ¿qué otro partido vio? ¿O solo vio ese? Vi, pero ya muy tarde la repetición. Milan 1, el equipo de Maradona, el Nápoles 1. Con ese resultado, pues pasó el equipo milanista que regresa después de casi 15 años a una semifinal de Champions. Uh-huh. Y hoy el gran partido, Bayern frente al Manchester City. Va ganando el Manchester City con gran amplitud. Pero no se olvide que el Bayern es el Bayern y le hizo 8 a todopoderoso Barcelona. Así que un equipo que tiene. Bueno, este, por ejemplo, es un equipo que tiene jugadores ya muy mayores, ¿sí me entiendes? Ya hay jugadores de 30, 32, 34 años, entonces no es lo mismo un chico que esté rindiendo a plenitud de 20, que te juegue cada 72 horas, mientras que uno de 34 hay que tratar de regularle su gasto físico. Pero yo creo que este partido no va a ser tan fácil como la gente cree que no, pues el Manchester, bueno, ya hizo 3 goles, sí es cierto, lleva una renta grande, pero de todas maneras el Bayern es Bayern, ¿eh? Y si es Bayern, es bueno. Claro, por supuesto, profe. Son de los equipos fuertes de la liga. Exacto. Entonces, ese partido está buenísimo, hay que vérselo hoy. Profe, ¿qué hora es? Hora de España. A la misma hora, 21 horas. Los partidos estelar, hora premier. Sí, sí, prime time. Prime time, sí, señor. Bueno, profe, nos escuchamos mañana. Sí, mañana de las 12. Ya se van a descolgar los muchachos de Oriente Estéreo 96.0. Ya casi se desconectan, profe. Ya en breve vienen con los sonidos de la naturaleza, profe. Van a estar ahí ellos participando, profe. Bueno, algún... Profe, le tengo aquí. Espere, a ver si de pronto alguno de los oyentes... dice Jaime Andrés Barbosa, profe. En la sala de la casa de un empresario emergente de alto riesgo, vi un divino niño rodeado de manguera de luz LED y con música religiosa en unos pequeños parlantes Bose. Obviamente la esposa lucía una licra antigrada que hacía perfecto lujo con el tapiz de los muebles, profe. Dios santo. Gente extravagante ahí, profe. No, eso es lo único que hay. aunque el término a muchos no puede gustar y no lo pueden entender, para vestirse de gente hortera toda la que usted quiera. Profe Sebastián dice, mi papá cuando tenía 6 años se compró unas chanclas que le valieron 100,000. Cuenta mi mamá que dice que porque tenían puntos para descansar. Los cogió solo para cascarme. Ah, pero era para descansar en tu piel, en tu espalda. No. ¿Sabe dónde me llamó mucho la atención? Yo lo vi acá en España. La gente que usa pantalón de tela normal, o sea, no jeans, sino tela normal, con chanclas. Claro. Esa nunca la había visto yo, pero acá se lo veo mucho, sobre todo en el verano, ¿no? Pero claro, pantalones de tela normal, o sea, yo no sé cómo se llama la tela, porque la tela ya, yo hace tantos años que no uso. ¿Alguna terlec? Siempre, algo así, yo no sé qué tela será, pero con chanclas, imagínense. Pues nada, Niki. Profe, cuídese mucho. Vale, hasta mañana. A ver si mañana termina el trabajo de campo. Vale, perfecto. Hablamos. Cuídense mucho. Este es el café de la mañana. Vamos cerrando la emisión del día de hoy. Muchas gracias a los oyentes que participaron. Mañana pues pendientes allí de nuestro tema del día, nuestras conversaciones de los temas diferentes, las efemérides, los deportes con Adolfo, el horóscopo con Vivi, el humor con Petorre. Bueno, todo lo que tenemos aquí en el café de la mañana. Muchas gracias, amigos oyentes, por sintonizarse. Profe, cuídense mucho. Un abrazo, profe. Bueno, seguimos aquí con la música. Este es el café de la mañana. Venga, yo les regreso aquí esta para que la escuchemos completica. Tego Calderón. Ah, se me fue. Yagi Maki, Rax, el arcángel de la gueto, aparentemente. De una evolución musical. Aparentemente no te quieren conmigo. Si tú supieras que yo también tengo lo mío. Sobra la elegancia, tengo diamantes, placeres, mucha fragancia, nada que envidiar, tengo dinero en abundancia. Si tú quieres yo te puedo llevar a un lugar seguro que te va a gustar. Se siente bien besarte, se siente bien. Hey, a mi calle con te voy a llevar, mucha cosa linda vas a disfrutar. Te va a gustar, yo sé que te va a gustar. Sé que recuerdas siempre que me ves lo bonito que fue la primera vez. Tus pensamientos te traicionan,